insular. La autoayuda, un espacio en el que puedes exponer los problemas que te impiden encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda, con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Pues un día más después del día festivo, ya que la semana pasada no estuvimos por aquí. Y hoy pues tenemos aquí a dos personas que nos van a acompañar. Mi nombre es Carmen y tenemos por aquí a Nuria. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Asunción. Muy buenas tardes. Pues bien, y también el control, como siempre, Pedro. Buenas tardes también. Y esperemos también que en algún momento pues intervenga como uno más. Pues bien, la semana pasada estuvimos pues con el tema de la vergüenza tóxica, la vergüenza que nos impide ser nosotros mismos. Y habíamos anunciado pues que hoy trataríamos el tema de la sexualidad. Pero un poquito vamos a hacer un pequeño repaso sobre la vergüenza tóxica, ya que ella es la que nos lleva al tema al que hoy vamos a tratar sobre la sexualidad. Recordemos que la vergüenza tóxica es la raíz de toda adicción. O sea, la persona cuando siente esa vergüenza tóxica, la vergüenza en sí misma no es negativa. De hecho, para ser realmente humano es necesario experimentar el sentimiento de vergüenza. Ella nos indica los límites, haciéndonos saber cuando no estamos haciendo algo, digamos, no me gusta utilizar la palabra bueno o malo, pero sí esos llamados errores. Si el estado de vergüenza se hace, digamos, permanente, anula la identidad. Y para ello, pues la vergüenza tóxica es la manifestación, digamos, más importante de la violencia doméstica. A todos los humanos nos resulta muy difícil amarnos y aceptarnos incondicionalmente. En estos días estaba leyendo algo y me llegó tan... Yo dije, Dios mío, la verdad es que cuando pequeñitos, como no nos aceptan a nosotros tal y como somos, pues resulta que nosotros no nos podemos aceptar a nosotros. O sea, si fuéramos aceptados desde pequeñitos como somos y no nos quisieran cambiar y que fuéramos como ellos quieren y todo esto, entonces nos resultaría fácil aceptarnos a nosotros mismos. Y eso, bueno, me vino ahora la idea y la he dicho. Bueno, la vergüenza tóxica ejerce sobre el ser humano un enorme poder destructivo, así como la vergüenza sana nos sirve de indicador de nuestras limitaciones humanas. Ahora, para enlazar un poquito el tema de los padres, nuestros padres, que vivieron una sexualidad, digamos, reprimida, cuando sus hijos o el niño explora su sexualidad, los adultos reaccionan con comentarios como esto: eso no está bien, eso es sucio, no te toques ahí, y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una entradita con la vergüenza tóxica para luego continuar con la sexualidad. En ello va Asunción entonces a leernos pues una especie de poesía de un asistente a las reuniones de autoayuda de los lunes aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Adelante. La vergüenza que dominó mi vida. Te encontré un día siendo un niño mágico, puro e inocente. Mi vida transcurría feliz y llegaste cuando no tenía ningún tipo de conocimiento, cuando apenas empezaba a hablar. Me obligaste siendo tan pequeño que empezara a callar y avergonzarme por llorar. Me atrapaste porque me sentía abandonado emocionalmente y estaba desprotegido, expuesto y vulnerable. Vergüenza tóxica. Me atrapaste casi el corazón. Más adelante me hiciste sentir sentimientos de imperfección. Buscar hacer todo perfecto. Era malo cometer errores y peor el equivocarse. Y así me hiciste crear una personalidad falsa, con vestimenta de desconfianza, de miedos, de culpas, de fealdad, inutilidad, inferioridad e incapacidad, y muchas cosas más. En definitiva, me hiciste creer que era defectuoso y fracasado. Lo peor de todo es que te escondiste y por más que quería saber qué me pasaba, poco lograba. Vergüenza tóxica. En lo más que me hiciste sufrir fue en que tenía pavor a ser abandonado. Y si me rechazaban, morir sentía. Y si, por si esto fuera poco, me hiciste creer que era poco o nada merecedor de amor. Vergüenza tóxica hace sentir a las personas que poco o nada valen. En ocasiones se sienten sucias o egoístas. Llegas a dominar de tal manera que haces que se cometan todo tipo de abusos sexuales, emocionales o culturales. Inundas las emociones y los sentimientos. Y lo más triste, anulas a las personas y te haces dueña de la violencia doméstica. ¿Sabes? Ya encontré tu escondite. Ya casi te tengo fuera. Y prácticamente poco te siento. Fácil no ha sido. Te encontré al ser consciente de mi niño interior herido. He dedicado durante un tiempo a la sanación de las heridas emocionales y darle mucho amor y satisfacción de sus necesidades. He sacado para afuera culpas, rabias, miedos, resentimientos. Ya mi niño no se siente abandonado. Sabe que me tiene a mí. Mi niño interior poco a poco se va volviendo mágico y va recobrando lo que es pureza, inocencia y también inofensividad. Mi corazón palpita de alegría. Vivo la vergüenza sana. A veces siento rubor. Ella me mantiene en contacto con mi realidad humana. Pues bien, esto es un poco de repaso en esta poesía de lo que es la vergüenza tóxica y en cómo domina nuestra vida hasta que la traemos a la conciencia. Y lo más hermoso de todo esto, que aunque uno escuche y diga, caramba, pues eso es realmente lo que yo siento y todo ello, pero cuando hablamos de ello, cuando hablamos de la vergüenza, esa tóxica, la que nos impedía ser nosotros mismos, se desvanece. No hay que hacer nada más. Simplemente hay que sacarla del escondite, hablar de ella y se acaba esa vergüenza. Pero nos costaba muchísimo mirarnos a nosotros mismos y saber que eso estaba dentro de nosotros. Había un miedo tremendo por vernos a nosotros, cuando en realidad, ¿qué es lo que hay en nosotros? Pues lo que hemos vivido, no hay otra cosa. Pero nos creíamos malos, defectuosos, sucios y montones de historias más. La vergüenza tóxica, como bien decía el escrito que leyó Asunción, es la que crea toda esa violencia, porque nos hace sentirnos defectuosos, nos hace sentirnos que no valemos, inadecuado, y nos hace sentir con una necesidad inmensa, inmensa, de que los demás nos tengan en cuenta, de que si alguien nos deja, creemos que nos morimos, y en realidad no es así, pero el niño lo siente así. El adulto se pregunta y dice, ¿pero por qué siento todo esto? Y sin embargo, el hacerlo consciente aleja de nuestra vida esa vergüenza y al hablar de ella, como decíamos antes. Y otra de las cuestiones, y vuelvo, repito, con lo que comenzaba, que si nos hubieran aceptado a nosotras, a nosotros mismos, tal y como somos de pequeños, que no nos quieran cambiar, decir, no, tú tienes que hacer esto porque esto es lo que te conviene, y nos preguntaran qué es lo que quieres, y nos comprendiera, y hubiera una comunicación clara, amorosa, y de comprensión hacia nosotros como niños, no tendríamos luego que vivir toda esta vergüenza tóxica. Pues entramos ya en la sexualidad, ¿te parece? Pues hay un digamos, una introducción para hablar un poquito de y darnos y entrar en el tema. Por aquí tengo anotaditas algunas cuestiones. Bueno, sí, vamos a entrar con el modelo sexual del siglo XXI, que está escrito por una jovencita, y así entramos un poquito ya en el tema. De lleno a lo que ahora, digamos, hay esa crisis. Pero vamos a saber qué es lo que pasa. Adelante, Nuri. El modelo sexual actual se encuentra en crisis. Al igual que muchas otras áreas de nuestra vida, vamos por la vida desconectados de lo afectivo. Vivimos en una sociedad agresiva, competitiva, consumista, individualista, fría, pues lo mismo ocurre en lo sexual. Si no hay afecto en las relaciones cotidianas, en las relaciones sexuales tampoco, porque todo es sexuado, desde una mirada, una caricia. Este modelo sexual es robótico, patologizado, consumista, esclavo. Parece que sabemos mucho de sexo, pero realmente todavía estamos en pañales. No se nos ha dado educación afectivo-sexual. Es un modelo de exigencias, ejecutor, mecánico, adicto a la adrenalina. Es una sexualidad coitocéntrica, peleada con el cuerpo, parecido a las pelis porno. Cuando lo auténtico, lo real, es dejarse llevar, escuchar al cuerpo, sentir, respirar, somos seres sexuados, ser conscientes que las emociones se mueven y no taparlas. Nos venden algo que creemos que es real, que es lo natural. Mentira, hasta por la sexualidad nos controlan, porque controlando la sexualidad, controlas a los seres humanos. Si las relaciones sexuales van mal, es porque algo en tu vida va mal, no es algo independiente, todo está conectado. Una relación en la que hay intimidad física sin intimidad emocional puede ser una principal zona de estancamiento que predispone a la enfermedad y a trastornos en los órganos sexuales y reproductores. Las personas que entablan relaciones que nunca van más allá de lo sexual sufren una gran desconexión de sí mismas. La atracción por el cuerpo de alguien hay que conectarla con una atracción aún mayor por su cerebro, sus sentimientos y su ser. Hay que saber qué siente cada uno y cuál es el límite. Al final, lo que buscamos realmente a través del sexo es que nos quieran, sentir que existimos. A veces, llenar unos huecos emocionales que no somos capaces de llenar por nosotros mismos. Poco a poco, esos huecos se pueden ir llenando. Es la única forma de sentirnos bien con nosotros mismos y que la sexualidad se convierta en el encuentro entre dos seres humanos. Algo sano, bello, que surja el disfrute, el placer y sobre todas las cosas que fluya el amor. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre este escrito, Nuria, y de cómo afecta hoy día a los jóvenes el tema de la sexualidad y de cómo se vive? Adelante. Un poco, pues, bajo mi propia experiencia y también, pues, bajo lo que yo veo, ¿no? Entre gente que yo conozco y demás, ¿no? Que por lo que se ve es que todo vale, ¿no? Se piensa que todo vale, que todo está permitido. Gracias. Sí, estamos colocando el micrófono. Aquí todo, como es en directo, se escucha hasta el mínimo ruido. Adelante, Nuria. Decía eso, ¿no? Como que quizás los jóvenes, no generalizo, ¿no? Pero sí lo que yo vivo y observo, ¿no? Y quizás también bajo mi propia experiencia, que eso, que creemos que todo vale, que podemos tener relaciones sin un compromiso, sin querernos realmente, sino solamente el aquí te pillo, aquí te mato y ya está, ¿no? Y yo, pues, me he parado a reflexionar y a pensar qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Porque yo personalmente, pues, no me he sentido bien llevando ese tipo de sexualidad. Me he sentido vacía y sin sentido, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que decía el escrito, que tal y como es la sociedad, pues eso también lo llevamos al sexo, ¿no? Esa ha sido mi reflexión de esta sociedad, pues consumista, ¿no? Pues eso también lo llevamos al sexo, ¿no? El tan, tan, tan, y se acabó. Y ya no hay nada más. Tú vete por tu lado, yo me voy por el mío, y cuando vuelva a tener otra vez otra necesidad, pues nos volvemos a ver. Me veo aquí un poco como que me cohibo, ¿no? Al hablar, pero yo creo que todos sabemos lo que hay, que todos lo vemos, y el que más, el que menos lo ha experimentado, ¿no? Y creo que eso es lo real, y que hay que hablar las cosas para crear conciencia y darnos cuenta de, oye, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente yo quiero esto o yo quiero otra cosa? Y vemos claramente que todavía influye nuestra educación, como la sexualidad, como algo tabú, algo intocable. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, todavía uno arrastra todo eso cuando la sexualidad forma parte de nuestra vida. Y los mayores conflictos que hay en la familia, sobre todo en las parejas, es por la sexualidad. Una sexualidad vivida desde una forma mecánica, y sin expresar sentimientos. A veces son dos desconocidos que se meten en la cama y es así. Entonces, a vivir solamente lo que es la genitalidad, pero no lo que es el placer sexual, que es las caricias, el disfrute, todo lo que es la cercanía de una persona con otra. Entonces vemos cómo el tabú, lo que hemos vivido de atrás, todavía tiene vigencia, sobre todo en los padres. Y llegando ahora a los hijos, pues se vive de forma como un deporte, por llamarle de alguna forma, ¿no? Me tengo ganas de estar contigo, vamos, tal, ya está. Entonces los muchachos y muchachas se sienten luego vacíos, porque no hay ternura, no hay amor, no hay simplemente sino un acto que se hace por una apetencia, por, como bien decías en el escrito, una subida de adrenalina y para de contar. Y bueno, adelante, Nuria, sí. Que también eso es lo que se nos vende socialmente, ¿no? El cubrir tu necesidad inmediata. Quizás a lo mejor a nosotros los más jóvenes pues no nos han enseñado a que, oye, que todo lleva su tiempo y que no tienes por qué lanzarte tan rápido, ¿no? Y no sé, yo es que lo veo muy, muy relacionado, veo la conexión de que tal y como nos comportamos actualmente, los valores que están vigentes, ¿no?, en la sociedad, es lo mismo que llevamos al encuentro entre pareja y al encuentro sexual, y que la sexualidad va mucho más allá. No se nos ha educado, ¿no? Y quizás pues puede que esa educación no haya llegado por lo que tú dices, que es un tabú. Hoy mismo a mí aquí, pues me doy cuenta de que me cuesta un poco terminar de hablar y de expresar claramente. ¿Sabes? Es como, no, estas cosas, ¿cómo las vas a decir en público? Que te está oyendo todo el mundo. Y encima por la radio, que todo el mundo te oye. Y encima vas a hablar de ti, porque claro, ¿yo de quién voy a hablar? Yo tengo que hablar de mí, yo no puedo hablar de nadie. Yo tengo que hablar de mí, ¿cómo vas a estar públicamente? Expresando tus relaciones, es cosa tan íntima. Sí. Pero es que, oye, si no lo hablamos, si no lo compartimos, si no lo expresamos, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a ver qué es lo que nos está impidiendo conseguir lo que realmente queremos? Y unas relaciones sanas, unas relaciones donde haya comunicación, donde se exprese lo que se siente, donde haya ternura, donde haya acercamiento amoroso, porque tanto el hombre como la mujer así lo siente, aunque no lo digan. Pero sí. Bueno, que en muchas ocasiones esas relaciones son, no son relaciones sanas, sino que lo que se va es en la persona buscando ternura, se pierde y se prostituye sin darse cuenta, buscando un poquito de calor, un poquito de cariño, que lo menos que necesita es sexo, pero como la única manera de entrarle es por medio del sexo, es capaz de mantener esas experiencias por tener a alguien cerca. En muchísimas ocasiones es una forma tremenda lo que estoy diciendo, inconsciente, pero está ahí, de manera inconsciente, pero cómo está tan latente en los seres humanos, sobre todo lo vemos en la adolescencia, como a veces decimos parecen animalitos. Yo digo que no, los animalitos tienen su cortejo primero, tienen su tiempo, se dedican su espacio para luego llegar a lo que realmente, sí, al acto sexual, que es el último momento y el último instante. De resto tienen pues ese proceso poquito a poco. Los seres humanos como que todavía nos faltaba esa ternura, ese calor, ese cariño, esa forma de entrar antes de ir a lo genital, porque sexual es todo, una mirada. ¿Cuántas veces simplemente con una mirada al cuerpo se le queda a uno, se ruboriza de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, tiembla? Es decir, que todo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, uno siente. No hay nada que esté separado. Y entonces, lo importante que es el ir descubriendo cómo actuamos y cómo podemos ir haciendo cambios. Pues ahí vemos claramente que, como bien decía Asunción ahora, de cómo nos acercamos a otra persona por medio de la sexualidad para tener a alguien cerca, para saber que existimos para alguien y luego sentirnos, yo lo he visto por chicas y chicos, sentirse uno vacío y hasta sucio, porque en realidad no ha sido el amor lo que los han llevado a la relación sexual, sino a una necesidad de sentirme que alguien me tiene cerca, que mi cuerpo se une al otro. Ay, qué bien que me siento con alguien, que soy alguien porque el otro está conmigo o la otra está conmigo. Entonces es muy triste que eso no salga más a la luz y veamos cómo la dependencia emocional, cómo esa dependencia que a veces se vuelve hasta adicción, nos lleva a relaciones que nos hace sentir pero muy mal con nosotros mismos y nos hace sentir como no merecedores luego de amar y de ser amado. Pero todo el origen está, y no me canso de decirlo, en que no nos amamos a nosotros mismos, en que no nos respetamos a nosotros mismos. Pero claro, eso solo no está ahora aquí, porque tú le preguntas a una persona y te dice, bueno, ¿y cómo me amo? ¿Cómo me quiero? Si yo no sé hacerlo. Entonces tiene el origen en la niñez. No nos han amado como nosotros hemos necesitado ser amados, porque ellos tampoco han sido. O sea, igual que no nos han aceptado, no nos han amado como somos. Y no ha habido esa comunicación, esa ternura, esas caricias, esos abrazos, que ya eso es sexualidad. Y la persona se va formando desde la niñez para luego tener el encuentro con otra persona sobre lo que es la ternura, el amor, los abrazos, las caricias. Sino que al estar desprovisto de todo eso, es la genitalidad en lo que enfoca toda la sexualidad. Cuando eso no es nada más que una parte de ello, nada más. Que en ocasiones, cuando la pareja se sienten tan unidos, se acarician, se abrazan, se sienten tan unidos uno al otro, que el coito viene o no viene. O sea, es tal la felicidad de sentirse amado o amada, que eso hay que vivirlo para comprenderlo. Entonces la sexualidad para mí es mucho más que la genitalidad que hoy se está vendiendo y que hay un rollo, tanto televisivo como donde quiera que vayas, con la sexualidad. Y todo está fijado nada más que en los genitales, cuando eso no es nada más que una parte. Y ni si, y una es parte nada más, muy pequeña. Muy pequeña, porque sexualidad es todo. Es como tú decías antes, una mirada. Es simplemente un roce, una caricia. Esta mañana, un chico de apenas 17 o 19 años, yo me acerqué y le dije, ¿quieres un abrazo? Y abrió los brazos como para abrazarme. De repente lo cierra y dice, ay, no, no, que me da vergüenza, que me da vergüenza. Entonces, si no somos capaces de abrazar desde el corazón, estamos avergonzados, ¿cómo vamos a unirnos a una persona? Solamente vamos con la cuestión enfocada a los genitales. Y para de contar. Porque tenemos miedo al roce, miedo al abrazo, miedo a la caricia. Señores, esto es para reflexionar, ¿eh? Y no se va a quedar así en una mera tertulia de hablar de la sexualidad. Hay que reflexionar qué estamos haciendo con nosotros mismos, qué está pasando en nuestra vida. Adelante, Nuria, sí. Si quieres, puede una pequeña cuestión que habla una persona y la puedes leer, sí. Este es un escrito publicado en la revista Mente Sana. A mí personalmente me encanta porque expresa mucho de lo que yo quiero conseguir o descubrir o sentir. Y se titula No más sexo sin amor. Y dice así, la autora es María Medina. Tengo 26 años y soy de la generación de Cosmopolitan. Es decir, he crecido con artículos del tipo Ligue salvaje de una noche, que te animan a desinhibirte. Pero ahora me di cuenta de que con esa influencia muchas veces una se convierte en falsamente liberal. Yo misma he vaciado el sexo de contenido, lo he instrumentalizado. Y si bien sé dónde está el punto G, no sé dónde queda el corazón. Ahora me parece que no es suficiente con el me apetece, que las relaciones epidérmicas no me satisfacen y no quiero mentirme más pensando que el sexo me traerá compañía, o lo que es más cruel, fingir sexo para obtener amor, como dijo el doctor Rojas en su entrevista de Mente Sana número 2. Quiero que del amor derive el sexo, que se llene de matices, que sea un encuentro trascendente, que no todo valga. Aunque reconozco que en la actualidad me siento un poco desorientada, sé lo que quiero. Encontrar los valores que nunca he tenido y el amor que aún no he sentido. Y eso vemos como después de practicar ese sexo sin amor, llega una persona a darse cuenta de su vida, lo vacía que está. Pues vamos a dar el teléfono para que así las personas que quieran compartir este tema del día de hoy, adelante. Para intervenir en el programa, llamen al 928-466626. Están escuchando La Autoayuda con Carmen Reyes. Pues bien, si a mí me hubieran dicho en el pasado que iba a ser un programa de radio sobre la sexualidad, los colores me hubieran salido hasta en la raíz del pelo. Lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Pero ¿cómo? Todo cambia si uno cambia, ¿no? Y si uno ve lo que es real y no se llena de viejos rollos que nos impedía ser nosotros mismos. Y claro, este tipo de programa me hace ver a mí misma de cómo uno ha cambiado, ¿no? Y eso me alegra y por lo tanto lo digo, porque si estamos aquí para autoayudarnos, es para darnos cuenta de cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida y hablar de forma sencilla, sana y clara de lo que es la sexualidad. Pues sí, estoy sí. Contigo, Carmen. o estamos contigo. Sí, es cierto. Entonces, en otro de los pensamientos que tenemos, en tanto de los escritos en la ONGA, la Asociación de Autoayuda, entonces hay uno de Chopra que dice, Dempen Chopra, se llama, él es un autor de muchos libros, dice, el sexo se puede usar para expandir el amor o para dejarlo fuera. Cuando el sexo es plenamente amoroso, experimentas lo divino a través de tu pareja. Y eso es real, pero hay que experimentarlo. Pero para ello hemos de llegar por el camino del amor y no solo de la genitalidad, que es solamente una parte de la vida sexual. Somos seres sexuados y eso lo sabemos desde antes de nacer, y la sexualidad marca toda nuestra vida. Y aunque uno no hable de ella, está ahí, porque somos seres sexuados y es la realidad. Podemos decir que tenemos una relación sexuada con todas las personas, los animales, los objetos, los hechos, ya que es distinta la actitud que toma un varón al andar, al saludar, al comprar, elegir un coche, a enfadarse, llorar, comer, ducharse, aplaudir, vestirse, desvestirse, de cómo lo realiza una mujer. Todas las actitudes de cada día, los hechos nuestros, están tintados por la sexualidad. Hasta una mirada, la forma de ponerse y todas esas historias, ¿no? Por eso que es mucho más que la genitalidad, es un aspecto de la vida sexual referido al disfrute del líbido o apetito erótico o deseo sexual, en el cual se desempeña un papel determinante, ya sea bloqueando o favoreciendo la actitud mental de las personas. En el ser humano, la relación sexual incluye dos corrientes, la física, sensible, apasionada, localizada en lo sensorial, sensual, la mental y la emocional, tierna, devota, protectora, dulce, suave. Y la sexualidad acompaña al ser humano toda la vida, hasta los últimos instantes de la vida. O sea, nace con ella y muere con ella. O sea que eso, tenerlo en cuenta, que es mucho más de lo que se dice o se habla o se cree que es. Todas las actividades humanas se relacionan con este tema. Cómo hablamos, qué preferencias tenemos, porque una mujer cuando se pone un vestido sexualmente se mira, se da y se contonea y tal. O un hombre cuando se afeita se mira y tal, y se acomoda el pelo. ¿Qué está haciendo? Está poniendo atractivo, ¿no? Atractiva, está en el fondo, está la sexualidad. ¿Qué preferencias tenemos? Nuestros deseos, sueños, lenguaje, los chistes que decimos, el humor que tenemos, las películas que nos gustan, la música de moda, nuestros datos personales. ¿Por qué el sexo es tan poderoso? Porque estamos constantemente en busca del estado de éxtasis original. Eso lo dice Dempan Chopra también. O sea, estamos en búsqueda de sentirnos plenos, satisfechos. Y en ese momento queremos encontrar eso. En el fondo es eso. La vida sexual no tiene nada que ver con los órganos sexuales, pero es parte del disfrute. Como comerse un helado, usar la ropa limpia, ver una fotografía o contemplar un paisaje. Por tanto, vida sexual o vida placentera, todos los seres humanos y animales tenemos por naturaleza el deseo de estar contentos, el sentir placer, de vivir gustosa y placenteramente. Y eso es algo natural, natural. No me canso de decirlo. La sexualidad dentro del ser va pasando por diferentes etapas hasta llegar a la adultez. Y estas son las siguientes, digamos, en la primera fase, que es la oral, es el niño o la niña al nacer, ¿no?, pequeñito, hasta más o menos en torno a los 2 años, encuentra en la boca su centro básico de placer, succionar, y es en su boquita. En la fase anal se traslada de la boca, entonces siente placer, incluso un bebé le gusta hasta tocarse la caquita, parece una cosa... Eso, pero es parte de... Es natural todo. Y entonces, así va entrando de fase en fase, para que en la adolescencia ubicarse en los órganos sexuales. Y ahí entra el apetito sexual, las emociones se va formando en este ser humano. Es la fase genital que se establece la sexualidad normada, o sea que ya tiene sus apetencias y quiere pues tener sus relaciones sexuales. En esta integración de la sexualidad va viendo diferentes situaciones que puedan llevar a vivir el conflicto o que pueda llevarse a que se viva una vida saludable, dependiendo cómo se viva y qué información y qué educación sexual y afectiva, como tú bien decías antes, Nuria, ha tenido este adolescente o adolescente. Si la inmensa mayoría de los hechos de la vida humana están relacionados con la sexualidad, en la medida que se vivan sanamente, saludablemente, los intereses sexuales de cada etapa se podrá llevar y llegar a ser una persona completa. Si no, esa persona está incompleta, está mental o emocionalmente, no dirige bien su vida. Por ello es tan importante lo que estamos hablando, pero para ello hemos de empezar desde niños a tener esa conducta hacia los niños, no de exhibicionismo, sino de ternura, de caricia, de abrazo, que el niño vaya viviendo la sexualidad de forma natural. Y ahí no estamos hablando de los genitales, estamos hablando ya de la vida sexual. Entonces, partiendo también de que nuestros padres nos dieron, y vuelvo, repito, siempre lo que sabían o lo que nos le dieron a ellos, por lo tanto no hay culpa, que en esto no nos metamos en la culpa, porque vamos siempre repitiendo historias y nosotros somos lo que hemos de decidir en un momento dado vivir una vida mejor. Sobre esto, ¿quieren comentar algo para no ser yo la que estoy hablando constantemente? Sí. Que esto de la culpa, que no entremos en la culpa, que es algo social que venimos arrastrando desde la antigüedad, que Azul y yo hablábamos a mediodía, que al hombre se le educó para... o sea, la mujer... No se tiene que dejar, ¿sabes? Siempre tiene que ser más recatada. Y más, pasiva, sí. Sí, pasiva. Y el hombre, al contrario. Entonces, aquí hay algo que no encaja, ¿no? En este modelo hay algo que no encaja, porque si él es tan fogoso y siempre tiene que estar buscando, pero por otro lado, la mujer no, entonces como que no tiene concordancia, ¿no? Que todo esto... Han sido como estructuras mentales, ¿no? De la sociedad en general, que realmente todos lo hemos vivido. Quizás unos más, quizás otros menos, pero que ha sido algo social y cultural y que ahora nos estamos dando cuenta y ahora con total naturalidad y normalidad, pues si queremos lo vamos cambiando. Que vivirlo eso con sencillez y sin, ay, tal, sin meterle drama ni nada de eso, sino bueno, ahora nos damos cuenta de esto, pues venga, vamos a ver qué se puede hacer para cambiarlo, si queremos. Totalmente así, con naturalidad. Y cómo hemos ido de un extremo al otro. Primero el miedo, cuidado, mira a ver si te quedas embarazada, primero muerta con una barriga, o sea, unas historias en una época de la vida, y ahora como que bueno, ¡fum!, al otro extremo, ni una cosa ni la otra, nos damos cuenta que no han servido, que culturalmente lo más que hemos tenido en el cuerpo pues ha sido mucho miedo, un terror, vamos, como dice Chopra, algo tan importante como es que cuando existe el amor es algo que puede ser hasta divino, ¿cómo lo hemos puesto pues eso por los suelos y pervertido y sí y cómo se ha sido algo como al niño algo malo perverso tan algo tan pervertido cuando es algo tan natural tan y que gracias a eso existe la humanidad? Claro, es que si no hubiera humanidad, si seguimos con la represión y todo el mundo hace caso de ni siquiera una mirada, ni siquiera tocarse para que no... Pero eso era en el pasado, Azu, ahora es todo lo contrario, ahora estamos en el otro extremo. Pero es que el otro extremo es Igual de dañoso. Es igual de dañoso uh-huh. o peor, porque ahora eres capaz de realizarlo, pero después, ¿cómo te sientes? Con una culpabilidad, con un vacío tan grande, que realmente se siente la persona pues más sucia que cuando lo reprimías y no eras capaz de hacerlo por miedo, por los miedos que fueron inculcados, ¿no? Entonces, tan dañoso es un extremo como el otro. No, incluso esa frasecita, por lo menos que yo soy ya mayorcita, ¿no? Me decía mi madre, cuidado con los hombres, no te dejes tocar por los hombres. En estos días estaba yo atendiendo a una señora que quería compartir su vida, ¿no? Y estaba viviendo un conflicto con ella misma. Y entonces decía que ella cada vez que el novio la besaba o le tocaba la mejilla, ella creía que iba a quedar embarazada. O sea, imagínate... Qué desconocimiento total de todo lo que es la sexualidad. Y esta persona no es tan mayor, tiene 50 años. O sea, que a lo que vamos, ¿no? Que hemos vivido unos extremos tan tremendos donde la sexualidad era un tabú completo, eso no se habla. Y claro, cada uno lo iba a experimentar de forma totalmente nociva para ella o para él, porque no lo conocía. Y según la información que le diera. Entonces recordar pues eso, que los seres humanos somos altamente sexuados, que en la medida que tenemos sensibilidad en todo el cuerpo y lo podemos comprobar, cómo le gusta a un bebé, que le hagan cosquillitas en los deditos de los pies, que le den masajitos en las orejas, todo eso es sexual, es placer sexual. Sin embargo, por la cultura existe cierta inhibición a acariciar a los pequeños, o entre los adultos, porque podría llevarse a temer el propio impulso sexual, y eso es lo que está ahí. Sí, detrás está el miedo. Así es. Entonces, ver que todo eso viene de ahí, porque podría conducir a cometer algo perverso o malo, uh-huh. Según nos decían, ¿no? Esa limitación no está en la caricia, sino está en el pensamiento. Que es el pensamiento, lo que tú comentabas antes, Nuria, condicionado. Uh-huh. Condicionado por esas historias que nos han metido y que viene desde atrás. Así que la sexualidad no es algo que se tenga, sino algo que se es. Somos. Nuestros padres sabemos que ejercieron una influencia sexual enorme sobre nosotros, para bien o para no tan bien. Nuestras primeras creencias, actitudes y sentimientos con respecto al sexo provienen... de uno de ellos o de ambos. Entonces, partiendo de que nuestros padres nos dieron lo que sabían y lo que tenían, así que volvamos ahora a tomar conciencia de qué podemos hacer y para que se viva una sexualidad sana y no como deporte. Y no solamente como se ve ahora, dirigida solamente a los genitales, ¿no? La sexualidad es mucho más. El ser humano ha de vivir con el placer que nos da de todo lo que tenemos en nosotros compartido con la otra persona. Adelante. Que yo, por ejemplo, hace poco caí en la cuenta de que cómo iba a sentir yo placer, que cómo iba a sentir yo gozo, como si eso era algo malo, ¿no? No me permitía sentir placer. Y claro, hablando de todo este tema, pues caí en la cuenta de eso, ¿no? Que es algo natural, que es algo que forma parte del ser humano, el placer, y que no renunciemos a él, que no es nada negativo, ni es nada sucio, ni es nada malo, al contrario. Y eso viene de atrás, muy de atrás, y está metido ahí en el inconsciente de que solo la sexualidad era para reproducir uh-huh. Ciertas creencias, ¿no? Y que todo lo demás era pecado, era malo. Por entonces, eso lo de la sexualidad mecánica. Claro. ¿No? Que es como una máquina que saca fotocopias y... Y es frío, es algo, esa sexualidad mecánica, es como si fueran objetos, ahí no hay ternura, no hay nada. ¿Y cómo se reprimió a la mujer, por ejemplo, para que ni siquiera fuera capaz de abrazar? La iniciativa la tenía el hombre. Y todavía hay personas que cuentan que les cuesta trabajo pues acercarse a su pareja, aunque sea para abrazarla, porque cree que va en busca de algo más, y qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, y el hombre en sí mismo, acercarse a la mujer era que tenía que tener la historia bien planteadita, porque si no daba la talla, se sentía mal. Entonces, ¿qué no es eso? No está en los genitales. Y ahora con historias ahí que hay, que más vale no nombrarlas aquí, porque es de vergüenza, pero no tóxica, ¿eh? De ver cómo personas caen en eso, en un consumismo de historias que no conducen a nada, vendiendo cosas y comprando cosas, que no requiere eso. Y a esas personas le diría yo, mira, mi hijo o mi hija, ámate a ti, respétate a ti, quiérete a ti, disfruta de la vida, lo que es el placer sexual, pero el placer completo no está en la genitalidad, solo es la genitalidad una parte del disfrute, nada más. Y si no, las personas que nos miremos a nosotros mismos, a ver qué deseamos cuando nos unimos a otra persona. Caricias, ternura, abrazos, sentirse amado, sentirse amada. Y la sexualidad, llevándola a la genitalidad, es como parte de todo eso, nada más. Sí, adelante, Nuria. No, que antes estaba hablando y me vino a la mente algo que nos pasó a suya y a mí a mediodía, que fuimos a almorzar a un restaurante. Y nada, y esto que es, salimos del restaurante y yo le decía, digo, ay, asumida que me quedé oliendo a comida y tal. Me olía la ropa y le dije, ay, mira, ve, huéleme el pelo. Y claro, ella me fue a oler el pelo y ya yo me quedé así como, ay, qué pensar a la gente que nos está viendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sentí que ella sintió eso y volví otra vez y le olí el pelo. Me acerqué más a la cabeza de ella. Sí, y ella se queda como... Sí, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Como, ¿qué estás haciendo? O sea, como le dio verdadera vergüenza lo que pudieran pensar las otras personas por estarle oliendo el pelo simple y llanamente. Sí, a ver si le olía comida. Sí, sí. Pero de lo que pudieran pensar los demás, que estábamos haciendo nosotras dos. Sí, pero ahí está. ¿Hasta qué punto? Después nos reíamos, pero sí. Pero que eso, en detalles así tan pequeños, ¿no? ¿Cómo salen las cosas? Sí. Lo que está, la parte cultural, ¿cómo sale lo que está por ahí grabado muy, muy a fuego? Sí, dos mujeres acariciándose, ¿qué van a pensar? Sí, sí. Pues, que ni siquiera había una caricia, simplemente había oliéndole el pelo, que además le olía a Gloria, y yo dije, no te huele. Dice, mira, a ver si me huele a frito, y yo le huelo el pelo y me olía bienísimo, y seguí oliendo, y bueno. Pero ¿cómo nos contaminamos con lo que pudieran pensar otros? No, y sobre todo, hablando ahora de esto, ya que las dos son mujeres, que nosotras aquí hablamos de la sexualidad y esa no la encaminamos, sino a la vida sexual de las personas con sus tendencias sexuales que tenga. Por supuesto. Sean las que sean. Sean las que sean, y todas son muy respetadas por nosotros. O sea, que tengamos eso clarito. Para que no haya, porque nos gusta hablar claro. Entonces, pues hay también algo que me gustaría tocar, y es un escrito, Nuria, que una vez lo estábamos viendo en la asociación y lo pasamos en la... Es muy simpático, aquel que habla de los adolescentes, ¿te acuerdas? ¿El del amigo con derecho a roce? Bueno, ese podríamos empezar por ese. Y luego pasamos a los adolescentes, de cómo los padres se ven ahora sin saber qué hacer. Ah, sí, también. Pero vamos a hablar primero del amigo con derecho a roce. Que esa también es otra historia, que las mujeres o los hombres se meten en ese tipo de relaciones porque no quieren comprometerse. En el fondo está eso. ¿Y por qué no quieren comprometerse? Porque en la casita, mamaíta le hace de todo, le soluciona todo. ¿Y para qué? Mamaíta me hace de todo, no tengo que tener responsabilidades y tengo una amiguita ocasional con derecho a roce. ¿Qué le parece? Y estas son verdades que se están viviendo hoy en día montones. con hombres y mujeres en la casa de 25 y 30 y 40 años y mamaita ahí todavía queriendo que se larguen, pero a la vez reteniéndolos. Me gusta hablar claro, ¿eh? Adelante. Desde hace 2 años tengo un amigo con derecho a roce, es decir, una relación sexual sin compromiso. El problema es que yo estoy enamorada de él y esto me hace sentir mal. Él es atento y buen amigo, pero yo necesito más. He intentado dejar la relación, pero no puedo. Parece que estoy enganchada. ¿Qué puedo hacer? En la actualidad hay muchas relaciones que se autodefinen como limitadas a un intercambio puramente sexual. Desde un punto de vista relacional, esta es una opción válida si ambos están de acuerdo en los límites del vínculo. Pero muchas veces uno de los miembros empieza a querer más, es decir, a pedir que cambien las cláusulas del acuerdo, y entonces surge el desencuentro. Es frecuente que la otra persona se tome a mal esa pretensión de que la relación cambie, que se vuelva más comprometida, y lo que es peor, la propia persona que necesita estrechar el vínculo se siente como que vulnera lo acordado, que no debería pedir más. Y ahí está el error que hace de estas situaciones un asunto difícil de resolver. Es esencial tener claro que todo en la vida está sujeto a revisión. Los contratos, los acuerdos, los compromisos, los estilos de vida. Tú has probado la relación sin compromiso con este chico y ahora quieres más, pues tienes todo el derecho de desearlo. Se trata de tu vida, de tus deseos. Que nadie te haga sentir que esos deseos son improcedentes. Y la primera persona que ha de valorar tus sentimientos eres tú. Por lo tanto, te aconsejamos que hables con él y le plantees lo que tú deseas ahora de la relación. Si él no está por la labor de construir contigo ese deseo, no renuncies fácilmente a ello. Existen muchas otras personas que coincidirán en tu visión. Y por otro lado, trabaja tu proyecto de pareja, diséñalo en tu mente. Cuanto más claro lo tengas tú, más fácilmente reconocerás a esa persona que ilusionada querrá compartir tu vida. Así es, no renunciar a que pueda haber otro tipo de relación más sana, donde se pueda compartir la vida, porque fíjate tú, amigos con derecho a roce, o se es amigo o se es pareja. Cuando hay relación sexual, ya la amistad no existe en el sentido, digamos, puro de la amistad. Una amistad puede tenerla dos personas de distinto sexo, de, digamos, compartir de diferentes edades, y es una amistad, es algo desde el corazón. Ahí esas dos personas se cuentan, se comparte todos sus secretos más íntimos, no es enjuiciado, no es criticado, y aparte que esa persona amiga estará ahí siempre para lo bueno y lo no tan bueno. Para mí la amistad es algo más valioso. La amistad es como un tesoro que puede tener un ser humano y ha de cuidarlo. Pero eso de amistad con derecho a roce, no hay amistad, lo que se llama realmente la amistad con mayúscula, sino que es una relación de pareja ocasional para mí. Porque o es una cosa o es otra. Entonces, para llamar las cosas por su nombre, a mí me encanta llamar las cosas por a su nombre. A mí también. Sí, porque no, podemos disfrazar las historias, ponerlas bonitas, maquillarlas, negarlas y vivir una mentira. Porque los seres humanos estamos muy acostumbraditos a vivir mentiras y a vivir mentira sobre mentira. Y para ello estamos aquí porque si queremos ser felices hemos de ser auténticos. Eso está clarísimo. No puedes basar tu felicidad en algo que está en el aire, o que está maquillado, o que está en la superficie. No, la verdadera felicidad está en el encuentro con uno mismo, y ese encuentro con uno mismo, con todas sus historias, con todos sus rollos, y con todos sus resentimientos y cuestiones que tenga, ese encuentro con uno hace que se tenga ese encuentro con la otra persona. Con sus imperfecciones, con sus historias. No somos perfectos como seres humanos. Entonces, partamos desde ahí. Que la cuestión es más sencilla Damos los números, para que nos llame. Venga, 928-4666-26, si algo quiere decir. Yo sé que este tema, pues, puede no traer muchas llamadas, pero si así lo sienten, llámelo. Pues vamos a hacer una pausita, sí, y entramos de nuevo en un ratito. Hasta ahora. 87.6 FM. 87.6 FM. Radio Televisión. Miguel y Anita, necesitamos tener una entrevista para un asunto que quedó pendiente. Reconocí enseguida la voz de Miguel, un hombre vital y enérgico, de mirada inquieta, que acudió a mí, a mi consulta, junto con su pareja, hace años, en busca de ayuda. También recordé cómo, en un primer encuentro, Anita desveló con una voz cargada de rubor el asunto que les traía hasta mí. Decía, desde hacía cierto tiempo y desde un creciente desinterés, habían dejado de mantener relaciones sexuales. Miguel dijo, hemos fracasado. En aquella primera sesión, los dos dirigían su mirada hacia el suelo y al poco empezaron a intercambiar reproches. Uno acusaba al otro de su alergia, de su alergia hacia cualquier acción que pudiera implicar erotismo, y el otro replicaba con todo tipo de argumento y descripciones sobre la falta de ternura del primero, anticipando que me hablarían de una recaída después de 6 años, concerté una entrevista con ellos y revisé notas que me ayudaran a abordar la situación. Pero lo que realmente me invadió durante la semana fue una tremenda curiosidad por aquello que, según ellos, había quedado pendiente. Nada más tomar asiento con ambos en la sala, pude contemplar ante mí a dos personas de mediana edad que se miraban con complicidad y dulzura, mientras, a la vez y sin que mediasen palabras, aproximaban mutuamente sus sillas dirigiéndome una sonrisa. Eran ellos, no había duda. Miguel recordó, Javier, hace unos años nos dijiste que sería un placer para ti reencontrarnos en el tiempo y poder compartir nuestra felicidad con vosotros un ratito, así como poder preguntarnos algunas cosas. Esto es lo que teníamos pendiente contigo. Bien, aquí estamos. Pregunta lo que quieras. Aún perplejo les pregunté cómo habían conseguido cambiar tanto y si ese cambio también estaba presente en su sexualidad. Ambos me respondieron diciéndome que habían podido reconocer en sí mismo lo que achacaban al otro como algo negativo, o sea, que uno de ellos tenía la virtud de ser especialmente tierno, pero su faceta erótica estaba arrinconada y poco desarrollada, mientras que el otro le pasaba justo al revés. El hecho de comprender que ningún aspecto es despreciable, sino todo lo contrario, que ternura y erotismo son igualmente necesarios y valiosos para mantener una relación sexual plena y satisfactoria, les había animado a cada uno a explorar en sí mismo la parte más oculta, ganando en autoestima y gozo, pudiendo mirar al otro no como a un ser reclamante, sino como a alguien complementario, con la ayuda del cual descubrir y aprender. Entre risas recordamos algunas experiencias que yo les proponía y no pude dejar de preguntarles cuál les había sorprendido más. Sin duda, contestó Anita, la más sorprendente fue que nos propusieras pasar un tiempo encontrándonos en la cama para acariciarnos sin pretender llegar a nada, sobre todo sin pretender llegar al orgasmo, que nos olvidáramos de conseguirlo. Yo lo primero que pensé con tu propuesta fue, ¿y qué he de hacer? ¿No pasará nada? Y lo cierto es que, desde una cierta pasividad, se despertó el deseo y los dos entramos en otra dimensión. Fue como si se nos abrieran los sentidos, conectamos con nuestro erotismo al tiempo que nos sentimos liberados cada uno a su manera del clásico cumplir en la cama. Miguel no pudo dejar de recordarme qué fue lo que más le había costado, que incluso le llegó a enfadarse conmigo, y era el reconocer su necesidad, como todo ser humano, de recibir y dar afecto a través de los abrazos. Simplemente le daba vergüenza. No podía ser que él, un hombre maduro, necesitara eso. Parece que lo que le ayudó fue la lectura de unos escritos que yo les había proporcionado, en los que había un fragmento de Virginia Satir que decía: necesitamos 4 abrazos al día para mantenimiento y 12 abrazos al día para crecer. Yo le reté a que, antes de cuestionarlo, lo comprobara con su mujer, y parece ser que al final decidió no conformarse simplemente con sobrevivir, sobre todo porque Anita empezó de forma inesperada a contestar con suaves ronroneos y mordiscos en su oreja. Entre risas y con las perspectivas del tiempo reconocieron que justo el atrevimiento a la ternura de uno de ellos había sacado a escena el erotismo poco explorado del otro, algo que nunca hubieran esperado. Quise indagar aún más y no pude dejar de preguntarle qué les había servido especialmente de todo lo que habían aprendido en las sesiones y que, a nivel sexual, seguían poniendo en práctica. Curiosamente, estuvieron de acuerdo a la hora de responder. El hablar clara y directamente de qué les gustaba de lo que la sexualidad hacía el otro y qué no. Expresar cuáles eran los propios deseos, intentando ser lo más concreto posible. Y de igual importancia fue también el dar a conocer, en el momento de la relación sexual, qué cosas gustaban a través de la expresión no verbal, del gesto, de la mirada, del tono, de los sonidos. Finalmente, no pude dejar de reconocerles de forma emocionada que si todo había ido tan bien es porque había mucho amor entre ellos, que su sexualidad era una de las mejores maneras de conocerse y entregarse a una experiencia que va más allá de lo físico, y que mi ayuda tan solo era una gota de la inmensidad de su relación. Cuando ya se iban, Anita se giró guiñándole un ojo a Miguel mientras me cogía cariñosamente del brazo y poniéndose de puntillas para estar más cerquita me dijo: ¿sabes lo que realmente más nos ha ayudado? Aquello que nos dijiste el primer día. Fracasados, nunca me he encontrado con ninguno. Solo he encontrado a personas que tenían problemas pasajeros. Pues así vemos en este escrito que es una experiencia, está sacada de Mente Sana, y el autor es Javier Muro, un terapeuta gestálquico, y especialmente en su trabajo corporal y movimiento. Pues ahí vemos cómo claramente todas nuestras historias personales, con un poquito de ayuda, podemos mejorar. Y tanto mejorar como vivir placenteramente y sanamente y con alegría. Yo quiero despedirme porque ya pues he de ir a dar mi clase de yoga, y yo me quedaría con todo este contexto, me quedo con los 4 abrazos al día para mantenimiento y 12 abrazos al día para crecer. A mí eso me llegó muchísimo porque estábamos tan poco acostumbrados a abrazar y a abrazarnos, que era algo pues como muy, muy tabú, muy, muy desconocido. Así es. Pues gracias, Asunción, y hasta otro jueves que te veamos por aquí. O sea, te veamos y los oyentes pues te tengan también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Pues bien, pues continuamos, Nuria. ¿Qué más te ha llegado de este escrito? Pues a mí el hecho de cómo creemos que es contrapuesto el erotismo y la ternura, ¿no? Cómo son cosas que tienen que ir por separado, esa creencia. Y vemos que no, que una lleva a la otra, ¿no? Y que realmente van de la mano. Sí, son complementarias. Sí. Y eso me ha llegado mucho. Pues estupendo. Ahí vamos viendo y volviendo que estamos hablando de este tema. De este tema que simple y llanamente lo enfocamos un poquito con naturalidad, hablando claro, llamando las cosas por su nombre y sobre todo con naturalidad. ¿Por qué razón lo hacemos así? Porque reconozco, viendo en mi propia vida, en lo que yo he vivido y en lo que han vivido muchas personas, cómo hay tanto sufrimiento en la relación de pareja. En la relación de pareja porque no se comunican realmente lo que sienten. O sea, son, como decía al principio, dos desconocidos de sí mismos que están unidos en una vida en común. Y para ello es importante que tomemos conciencia de ello y nos atrevamos a perder el miedo a expresar lo que sentimos para así tener una relación cercana, digamos gozosa y placentera con nuestra pareja. Adelante, Nuria, sí. Que esto que tú comentas de expresarle a la pareja lo que sentimos, qué es lo que nos gusta. Yo personalmente tuve una pareja de casi 10 años y yo no le podía expresar a él qué era lo que me gustaba porque yo realmente no me conocía. Yo no sabía tampoco lo que sentía. Entonces, la importancia, yo hoy me doy cuenta, ¿no? La importancia que es conocerme. Conocerme en todos los aspectos. En el sexual, en el afectivo, en todos los aspectos. Y claro, ¿cómo le iba a expresar yo qué es lo que me gustaba si ni siquiera yo sabía qué era lo que me gustaba? Entonces, claro que... Y ahí vemos claramente cómo ahora tomamos conciencia de lo perdido que estamos de nosotras y de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener una relación con el otro real, verdadera, placentera, sana y amorosa, si no la tenemos con nosotros? Si estamos más alejados de nosotros, pero tremendamente alejados. Entonces, vemos claramente que toda relación, para que funcione, ha de empezar por la relación que mantenemos con nosotros mismos. Volviendo a todo esto, es que es tan necesario y tan vital que nos demos cuenta de ello, de que empecemos a observarnos a nosotros mismos, a buscar ayuda si no nos tenemos, si vemos que tenemos conflictos con nosotros mismos. Esos conflictos no te lo va a solucionar la pareja, porque creemos que es así, y no es así. Lo que nos hacemos es dependientes emocionales, creyendo que a través de la otra persona voy a llenar yo mis necesidades, y lo que hacemos es sufrir. ¿Por qué? Porque nos amoldamos, complacemos, agradamos a la otra persona, pero éramos incapaces de expresar lo que realmente sentimos y necesitamos. Entonces, para eso hay que volver la mirada hacia nosotros mismos. Y es sencillo, lo que sí es laborioso. Para muchas personas les resulta difícil. Yo no me gusta la palabra difícil porque es como decir imposible. Y para mí no es nada imposible, pero sí es laborioso. Es laborioso porque representa mirarme a mí y ver qué es lo que yo quiero realmente, qué es lo que yo necesito para ser feliz. Y entonces ponerlo claramente, llamar las cosas por su nombre. Pero aparecen los miedos de esa parte de niña o de niño que está en nosotros. Uy, si le digo esto, igual me deja. Mejor la complazco, mejor le complazco y hago lo que creo que él o ella quiere y dejo de ser yo. Y que después encima a lo mejor eso que tú crees que la otra persona quiere no es lo que la otra persona quiere. Para nada. Encima. Porque yo estoy enfocando mis necesidades en la otra persona y la estoy viendo a la otra persona y que no es eso. Porque proyectamos en la otra persona como un proyector. nuestras necesidades que tenemos dentro, la vemos en la otra persona, pero esa no es la realidad, es mi realidad. Pero claro, eso es ya entrar más profundamente, pero que es real para mí, porque lo vivo día a día, de cómo proyectamos en los demás nuestras propias necesidades y creemos conocer las necesidades de la otra persona, y para nada es. Por eso hemos de aventurarnos, de querer ahondar en nosotros para llegar a poder comunicarnos claramente nuestras necesidades. Decir, pues me siento como me siento. Háblale desde el corazón a tu pareja, y lo que se habla desde el corazón, al corazón llega. Téngalo por completamente seguro. Hay una necesidad de comunicación que la mayoría de las parejas funcionan, pero que no funciona nada bien por falta de comunicación. Y luego depende uno del otro para llenar sus necesidades afectivas, que vamos, que hay que hablar con claridad. En Canarias parece que lleva el rating, o sea, la comunidad donde más divorcio hay. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque no nos miramos a nosotros mismos. Porque queremos que la otra persona nos dé lo que necesitamos, y como este no me lo da o esta no me lo da, pues voy a buscar a otra y voy a llevar mis necesidades cuantas veces creo yo que son necesarias, y para nada. Entonces sí, cuando nos metemos en roles y entonces el otro hace de papaíto de la niña o la otra hace de mamaíta del niño, pues ya resulta que esa relación funciona, pero eso no es una relación de pareja. Eso es otra cosa. Entonces, hablar con claridad nos ayuda para tomar conciencia y podamos en nosotros tomar las riendas de nuestra vida y atrevernos a traspasar esos miedos y esas vergüenzas tóxicas que vienen desde la niñez. O sea, vemos en pareja cómo hay niños en cuerpos de adultos discutiendo ahí, reclamándose uno al otro como dos niños pequeños, y es real. Y luego los adultos dicen, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me pongo así? Pues sí, ese es el conflicto interior que vive el ser humano. Y si no nos conocemos, como tú bien decías, ¿cómo voy a tener una relación real? Voy a tener una relación desde la necesidad, no desde lo real de mí, de lo que yo siento. Adelante. Que a mí me parece súper importante el ser honestos con nosotros mismos, de salir ya de ese engaño, ¿no? Que llevamos tantos años, tantas generaciones. Creo que es importante que seamos sinceros y que veamos nuestra realidad, que no tengamos miedo, que vayamos a por lo que realmente queremos. Y siendo sinceros y honestos con nosotros mismos, estoy convencida de que todo nos va a ir bien en la vida. Nos va a ir de maravilla. Porque por lo menos esa es mi experiencia. Y la mía, a mí. Y no sé, me gustaría pues transmitir eso. Y quedarnos con eso, acercarnos más al otro, a la otra, y expresarle que le queremos, darle un abrazo, y eso es lo más que necesitamos. No venga aquí y meterle en la cama y ya esto, ya y san se acabó. Como tú decías, fuki fuki, listo, fuera. Pues eso no es. Hay mucho más, la sexualidad es mucho más. La sexualidad es una mirada, es una caricia, es sentarse uno al lado del otro, sentirse. Como hablaba este matrimonio del que así dijimos antes, o esta parejita, en lo que leyó Azu antes, Asunción. Pues ya vamos terminando. El día de hoy, a pesar del tema, mira que ha dado de él, ¿eh? Y lo que falta. Así que la sexualidad sana, vivida con naturalidad, cercanía, ternura, con disfrute, es lo mismo que decir amor. Esto no tendrá cabida en el ser humano mientras no se ame a sí mismo, no se respete a sí misma, a sí mismo, porque entonces buscarán la pareja, cubrir sus necesidades afectivas. Pero podemos empezar por ser sinceros y honestos, como bien decía Nuria antes, y a ir expresando nuestras necesidades y compartirla con nuestra pareja. Y esto lo digo por propia experiencia, ¿eh? En cuanto la sexualidad va tocando poco a poco, como decía antes un escrito de Chopra, lo divino, o sea, va encontrando un sentido mucho más profundo, mucho más lleno, que nos llena hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero para ello hay que permitirse sentir, permitirse hablar con claridad, expresar nuestros sentimientos y pedirle a la otra, al otro, que nos dé lo que necesitamos y nosotros darle al otro, a la otra, lo que creemos que necesitamos nosotros. O sea, que compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones con ternura, con amor, con caricia, con cercanía y sobre todo con abrazos. Y ese es el abrazo que le enviamos esta tarde-noche desde aquí, desde este programa de autoayuda para todos ustedes. Para ir terminando, algo que quieras comentar, Nuria. Pues lo que decía antes, ¿no? De que no nos engañemos más, que veamos la realidad, que seamos sinceros y que vayamos a por lo que realmente queremos en todos los ámbitos de nuestra vida. Siendo lo sexual solo uno de ellos. Uh-huh. Y bien, pues les agradezco un montón la atención prestada y el próximo jueves estaremos por aquí de nuevo con un tema que está ahora muy de actualidad sobre la Navidad. Hablaremos sobre la Navidad el próximo jueves. Pues les deseo lo mejor de todo corazón a todas y a todos. Les enviamos desde aquí un fuerte abrazo, así que siéntalo así, desde corazón a corazón. Y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.